El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Falta un poquito para las 8 de la mañana. Buenos días, usuarias. Buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. En jueves 19 de septiembre de 2013 comenzamos nuestro programa. Recuerden que nosotros los acompañamos hasta las 9 en punto de la mañana en esta poderosa señal que se llama 96.3 FM Alba Ciudad. Les entregamos el saludo de todos los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde los puntos de encuentro: el Twitter arroba Alba Ciudad, nuestra página en internet es www.albaciudad.org, y si quiere mandar algún mensaje de texto tiene disponible el teléfono 0416-921-0113, 0416-921-0113. Aprovechamos para extenderle un saludo a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana nos acompañan en la transmisión del espacio, y también a las emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmax Sul, que nos acompañan en la transmisión del espacio entre la 1 y las 2 de la tarde. Vamos en diferido por allá. 8 en punto de la mañana, les ponemos música para comenzar. Deve ser legal, deve ser legal. Senegal, Senegal, deve ser legal.

Este es el rap de un veguero, compadre. ¡Boom! Campesinos con rap. ¿Quién dijo que no podemos, ah? Representando Producciones Super Sky, DJ Frank en la consola, desde Lorza. Escúchala. Lab Secret Records. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bueno, entramos en materia. Un grupo de tres buques de la flota del Pacífico rusa se dirige al Golfo de Adén, cruzando el Océano Índico. Esto lo dijeron fuentes oficiales. En los próximos días, el buque insignia de la flota, el crucero Baryak, el petrolero militar Boris Butoma y un remolcador entrarán en el mar de China Meridional y a principios de octubre se encararán al Golfo de Adén. Esto lo dijo el portavoz de la flota, el capitán de primer rango Roman Martov, según declaraciones citadas por la agencia ITAR-TASS. Desde hace unos 6 meses, otros 5 barcos de la flota del Pacífico rusa se encuentran en el mar del Mediterráneo, encabezados por el destructor Admiral Panteleyev. Una de las principales tareas de la Marina de Guerra en tiempos de paz es la presencia naval en áreas de tensión político-militar y de intereses de la Federación Rusa. Esto lo dijo el comandante de la Armada Rusa, Víctor Chirkov, citado por el portal Newsland.com. En este sentido, es lógica, dice Russia Today, la creciente presencia militar rusa en el Mediterráneo, que baña las costas de Siria, país que está a punto de no salir de la mira de Naciones Unidas por las denuncias del uso de armas químicas en una guerra civil que dura ya más de 2 años. Actualmente, en la parte este del Mediterráneo se encuentra un total de 7 buques de guerra rusos. Próximamente este grupo será reforzado por el crucero de misiles Moskav y 2 barcos de combate más. Lo cierto es que los planes iniciales de Estados Unidos para atacar militarmente a Siria han pasado a otro plano gracias a la intervención del gobierno ruso. Sobre este tema, escucharemos la opinión del analista argentino Pedro Brieger. Una jugada maestra de la diplomacia rusa evitó a principios de septiembre lo que todos veían como inevitable, un ataque por parte de los Estados Unidos a Siria, para derrocar o para golpear al gobierno de Bashar al-Assad. El informe de Naciones Unidas es muy claro, se usaron armas químicas en Siria. Lo que todavía no se sabe exactamente es quién las utilizó. El deseo de atacar a Siria por parte de los Estados Unidos fue frenado por una maniobra rusa para tratar de buscar una salida diplomática. Y esto llevó a que los rusos y los norteamericanos se encontraran para negociar. Claro que cada uno ha interpretado de manera diferente lo que se discutió, lo que se negoció e incluso lo que se llevará a Naciones Unidas. Estados Unidos continúa con una posición muy firme. Hay que derrocar a Bashar al-Assad. Si esto se tiene que lograr a través de la vía armada, hay que hacerlo. Los rusos dicen de ninguna manera. El gobierno de Bashar al-Assad tiene que seguir y tiene que negociar con los rebeldes apoyados por los Estados Unidos. En este sentido, los norteamericanos minimizaron la historia de Rusia, que si bien es cierto no tiene el peso específico que tenía la Unión Soviética durante lo que fue conocido como la Guerra Fría, sigue teniendo una diplomacia muy importante y además hay que tomar en cuenta que Rusia tiene en Siria una base militar y que además ha llevado parte de su flota al Mediterráneo para decirle a los norteamericanos, no somos la Unión Soviética, pero intervenimos en el escenario internacional, no nos movemos y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos. El análisis sobre lo que Pedro Brieger considera la victoria diplomática de Rusia en Siria. Para profundizar más y ver otras perspectivas de este tema, queremos compartir con ustedes una producción del colectivo Radialistas Apasionados que nos explica la percepción estadounidense de los árabes o viceversa. De esta forma. Sabiduría árabe versus paranoia gringa. Un viejo árabe vivía en Idaho, Estados Unidos, desde hacía 40 años. Quería plantar papas en su jardín, pero arar la tierra ya era un trabajo muy pesado para él. Su único hijo, Ahmed, estaba estudiando un posgrado universitario en España. ¡Ay! Si mi hijo Ahmed estuviera aquí conmigo y me ayudara. Entonces, el anciano decidió mandarle un correo electrónico explicándole el problema. Querido hijo Ahmed, me siento mal porque no voy a poder plantar mis papas este año. Estoy muy viejo para arar la parcela del jardín. Si tú estuvieras aquí, sé que revolverías la tierra para mí. Que Alá esté contigo. Te quiere tu papá. Al día siguiente, recibió un correo electrónico de su hijo. Querido papá, por lo que más quieras, no revuelvas la tierra del jardín. Ahí es donde tengo escondido aquello. Te quiere, Ahmed. A eso de las 4 de la madrugada, aparecen la policía local, agentes del FBI, de la CIA y representantes del Pentágono que tenían intervenidos los correos electrónicos y las vías de comunicación. Por aquí, comencemos por aquí. Vamos, vamos, excaven ahí, vamos, venga. Los policías y agentes dan vuelta a toda la tierra del jardín buscando materiales para construir bombas, ántrax o lo que sea. Pero no encuentran nada y se van. Ese mismo día, el anciano recibe otro correo electrónico de su hijo. Querido papá, seguramente la tierra del jardín ya está lista y podrás plantar tus papas. Es lo mejor que pude hacer desde acá. Te quiere tu hijo Ahmed. Esta anécdota está dedicada al presidente Barack Obama y a todos sus espías que se entrometen en la vida privada de la gente decente. Una producción de radialistas.net. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Se lo decíamos al principio del programa, en un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada argentina María Servini de Cubría ha dictado orden de detención internacional con fines de extradición contra 4 torturadores del franquismo. Se trata de 4 exfuncionarios de seguridad acusados de torturas. El ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Guilarte González y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar a los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos 4 exfuncionarios españoles que deben ser extraditados. A efectos de recibir declaración indagatoria, el texto de la jueza especifica que se debe comunicar el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. La jueza argentina María Servini de Cubría recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a las víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presenten su testimonio en el marco de la causa. Nosotros de este tema queremos contarles más de inmediato. Coordenada telefónica. Y vamos hasta la Argentina. En la línea telefónica se encuentra Silvia Abaca, es periodista, es profesora universitaria y vive en la ciudad, en la hermosa ciudad de Rosario. Silvia, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, un gusto de saludarte. Silvia, ¿cómo reciben en Argentina esta noticia, tomando en cuenta lo sensible que son las causas de los juicios contra los criminales de guerra, contra los torturadores en tu país? Mira, a ver, es una buena noticia porque, como tú sabrás, la mayoría de los argentinos descendemos de los españoles, precisamente. Y muchos de ellos, muchas de las familias argentinas se formaron a partir de exiliados del franquismo, digamos, ¿sí? O sea que hay no solamente afectados directamente por la dictadura franquista, sino que además hay descendientes de esas familias, ¿sí? Entonces, realmente es una buena noticia. Y es una buena noticia porque además esto, digamos, es una forma de continuación de la política de derechos humanos de la República Argentina, que es ejemplo a nivel mundial, ¿sí? El juzgamiento de los genocidas de la dictadura que se instauró en el año 76, de la dictadura cívico-militar, yo creo que ha sido un ejemplo en todo el mundo. O sea, se están juzgando, se están recuperando niños que la dictadura se apropió, uh-huh. Se están condenando a los represores, están dejando de tener privilegios y están yendo a cárcel común, y eso es muy bueno, ¿sí? Y esto se enmarca en todo eso. La jueza Sirvini de Cubría fue muy clara en su resolución, diciendo que esto tiene como contexto una legislación internacional que dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que además Argentina adhiere a eso. Entonces, por lo tanto, además el derecho internacional establece que como son crímenes de lesa humanidad, cualquier tribunal del mundo, digamos, puede citar o puede ordenar detener a los represores, ¿sí?, y ser juzgado en el país donde esa orden salió. ¿Sí? Eso es muy importante. Silvia, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con los casos propios de la Argentina, la dictadura militar que tu país padeció, el gobierno argentino para los descendientes de estos ciudadanos también le ha dado apoyo institucional, pues entendemos que a los que fueron víctimas de la dictadura de Videla el gobierno les ha dado algún tipo de apoyo de varios puntos de vista, jurídico, económico, social. Bueno, apoyo institucional, por supuesto que hay, insisto, esto se enmarca en una política del Estado argentino, ¿sí? Uh-huh. Yo no sé si decirte apoyo económico, como en el caso de los afectados por la dictadura argentina, sí. ¿Sí? Pero seguro sí todo el apoyo institucional, todo el apoyo del gobierno, además. No te olvides que el juez Baltasar Garzón, que fue el primero que inició esto, de hecho lo destituyen en España por haber pedido el juzgamiento de los esbirros del franquismo, ¿sí? Está en Argentina, ¿sí? Ha pedido la residencia argentina y está trabajando además como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea que realmente esto es una política del Estado, ¿sí? Y bueno, yo creo que este contexto que se está dando en nuestro país ayuda a que la jueza pueda determinar que realmente hay que citarlo, hay que detener a estas personas y juzgarlas, ¿no? 8 de la mañana, 21 minutos, en la República Bolivariana de Venezuela, 1 hora y media más en Argentina. Les recuerdo que estamos conversando vía telefónica con la periodista y profesora universitaria Silvia Abaca a propósito del pedido de extradición que ha hecho una jueza argentina a torturadores de la dictadura española. Silvia, hay diputados españoles de Izquierda Unida, incluso del PSOE, que irían con las víctimas a testificar en Buenos Aires. Ahí, ¿estos diputados están a favor de que se haga este juicio? Mira, a ver, acá hay una derecha pura y dura, como digo yo, que dice que tenemos que olvidar, ¿sí? Uh-huh. ¿Tá? Que bueno, que ya está, que ya pasó, que esto, ¿sí? Claro. Que lo del franquismo ni te cuento, lo de acá, tenemos que reconciliarnos como si fuera posible reconciliar un torturado con su torturador, digamos, ¿no? ¿Tá? O perdonar, ¿sí? Semejantes aberraciones. Pero en general, la mayoría de las agrupaciones que tienen representación en la Cámara de Diputados y que son, digamos, de izquierda, están a favor de esto. Inclusive yo estaba leyendo aquí unas declaraciones del abogado, de uno de los abogados querellantes, el doctor Máximo Castex, que apunta que es una decisión sin precedente, que abre una esperanza a las víctimas, ¿sí? ¿Tá? Y que es muy importante que esto se tome como delitos de genocidio y o lesa humanidad, ¿sí? Porque entonces hace que las causas no prescriban y puedan ser juzgadas en tribunales internacionales, ¿sí? Entonces, que esto es un primer paso, digamos, pero las víctimas realmente tienen una gran esperanza con todo esto, ¿sí? Inclusive próximamente van a ser recibidas por la jueza, ¿sí? Para que también puedan exponer, digamos, las aberraciones sufridas, ¿no? Es muy importante realmente esto. Bueno, esperamos que en favor de las víctimas la causa avance y llegue a buen término. Silvia, muchas gracias por acompañarnos cada vez que te convocamos a este espacio. No, gracias a ustedes. Una cosita más. Adelante. Disculpame que me olvidé de citar. Una de las cosas que se toma en cuenta la jueza también no solamente son las torturas y la persecución sufrida durante el franquismo, sino también el delito de robo de bebés también en España, porque en España mucha gente que ahora es mayor, digamos, no sabe su verdadera identidad porque el franquismo en cierta forma inauguró, ¿sí?, esta cuestión de sacarle los bebés a sus padres, ¿sí?, para entregárselos a otra familia, ¿sí? Ya, y de eso en Argentina está incluido. Y de eso en Argentina ustedes tienen una lamentable experiencia con eso. Sí, ya lo creo que sí, pero tenemos también más de 100 chicos recuperados, lo cual es muy bueno gracias a la labor de las abuelas de Plaza de Mayo. Así es. Silvia, un abrazo grande nuevamente. Un beso, gracias a vos. Silvia Vaca, argentina, profesora universitaria, periodista, hablándonos desde la ciudad de Rosario sobre esta noticia. Repetimos, una jueza argentina ha solicitado en extradición a 4 torturadores del franquismo para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. 8 de la mañana, 24 minutos. Este tema, a quien ha hecho mucha interpretación para ponerla en boca también de la gente. Es el caso de la agrupación argentina Capanga, que cuando nadie parecía poder tocar a los torturadores de la dictadura de Videla, pues se atrevieron a cantar este tema. Se llama Indultado, lo escuchamos. Condena a amado, camina con la calle.

segundo segmento de la Brújula del Sur. Recuerden los puntos de encuentro. Nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestra página en internet es www.albaciudad.org. Y si usted quiere mandar algún mensaje de texto, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos escuchan a Radio Rebelde de Catia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915. A esta hora le proponemos que nos acompañe mientras le despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que los soldados del gobierno sirio supieron del ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto en Damasco a través de las imágenes que se emitieron por televisión, según el corresponsal en Oriente del diario británico The Independent? ¿Sabías que Robert Fricks, uno de los corresponsales más galardonados de la historia, explica en un artículo cómo un amigo que sirve al ejército sirio le confesó que las tropas del gobierno estaban preocupadas cuando vieron en la televisión las primeras imágenes de la víctima del gas porque temían tener que combatir en medio de esos gases nocivos? ¿Sabías que el articulista inglés dice: mi amigo recuerda los tremendos bombardeos de artillería, pero no vio ninguna evidencia de que se estuviera usando gas? Esto se refiere el periodista inglés citando a su amigo que la noche de la tragedia estaba infiltrado entre las tropas especiales del ejército del país árabe. ¿Sabías que según el mismo testimonio el problema es el gran número de armas y artillería que llegan a Siria desde Libia a través del contrabando? Los libios, dice el periodista, no pueden procesar todo el petróleo que tienen, pero sí pueden exportar todo el equipamiento con el que contaba Muammar Gaddafi. ¿Sabías que en su artículo el periodista inglés Fricks considera que son muchas las cuestiones que quedan abiertas? Por ejemplo, ¿por qué en los años anteriores no se usó el gas sarín en ninguna ofensiva? ¿Por qué se usó en esta ocasión y por qué en Damasco? Y por supuesto se pregunta, ¿quién encargó el ataque con armas químicas el pasado mes de agosto? ¿Sabías que Naciones Unidas hizo público esta semana un informe en el que se confirma el uso de armas químicas en el ataque en la capital siria, aunque no identifica a los autores del crimen que, según Estados Unidos, dejó más de 1.400 muertos? ¿Sabías que las tropas rusas podrían participar en el traslado y destrucción del arsenal químico en Siria, según afirmó el ministro de Defensa de este país? ¿Y sabías que Rusia estudia además la cantidad de soldados que podría enviar al país árabe? Se prevé que el contingente ruso incluya especialistas en protección química, biológica y de radiación. Asimismo, se explica que una brigada de operaciones especiales también podría tomar parte en esta operación. Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Buscamos las coordenadas. Suramérica. Les contamos más de la patria grande, les contamos más del sur del continente. Las diputadas de Avanzada País, Karina Rodríguez y Rocío Casco, presentaron durante la sesión ordinaria de ayer un proyecto de declaración que propone anular y dejar sin efecto la declaración número 223 y revocar la declaración de persona no grata al señor Nicolás Maduro, esto en el Paraguay. Una de las diputadas solicitó que el proyecto vaya a la comisión para su estudio exhaustivo, invitó a sus colegas a dar un mensaje de que en Paraguay se inicia una nueva etapa en las relaciones exteriores. De este tema nosotros queremos contarles más a continuación. Coordenada telefónica. Vamos hasta el Paraguay. En la línea se encuentra Rocío Casco. Es una de las diputadas que presentó esta solicitud y con ella queremos hablar de inmediato. Diputada, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Se nos fue la llamada. Vamos a intentar la llamada nuevamente. Le repito, en el Paraguay se ha propuesto ante el Parlamento anular una declaración de persona no grata. Tiene el número 223, está fechado con el número 223 contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo esto ocurrió mientras existía el denominado gobierno de transición tras la salida del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, tras el golpe de Estado parlamentario. Y dos diputadas han pedido eliminar esta declaración. También si se toma en cuenta que Venezuela ha pedido, luego de tomar la presidencia pro tempore del Mercosur, el reingreso de Paraguay a este organismo de integración suramericano. La declaración número 223 tiene fecha del 28 de junio de 2002 y fue aprobada en una sesión ordinaria. Así que fue hecha mientras Nicolás Maduro era canciller de la República Bolivariana de Venezuela y hemos recuperado la llamada. La diputada Rocío Casco, una de las ponentes de esta solicitud, se encuentra en línea. Diputada, buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días para ustedes, para el equipo de trabajo y para la audiencia. Bien, quisiera... Efectivamente, ayer en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la diputada Karina Rodríguez y yo, Rocío Casco, quien les habla, de Avanza País, hemos presentado el proyecto de resolución de tal manera a que la declaración de persona no grata al presidente Nicolás Maduro sea revocada por la misma Cámara que había dictado esa resolución. Nosotros antes habíamos, yo estoy como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, antes de eso habíamos conversado con varios diputados y diputadas de otras agrupaciones explicando el tenor de nuestro proyecto y la importancia sobre todo de restablecer relaciones con el pueblo venezolano, con el presidente Maduro. Y en ese sentido se aprobó el estudio del proyecto que pasó a comisión para su próximo dictamen. Sí. Diputada, ¿cómo recibieron ustedes desde la Comisión de Política Exterior que el gobierno venezolano, una vez recibida la Secretaría Pro Tempore del Mercosur, haya solicitado el mismo gobierno de Venezuela el reingreso de Paraguay a este organismo de integración suramericano? No te entendí. Sí, le pregunto que cuál es la opinión que ustedes tienen que el gobierno de Venezuela, cuando recibió la Secretaría General del Mercosur, haya solicitado el reingreso de Paraguay a este mecanismo de integración regional. Ya. Nosotros tuvimos ayer, recibimos al canciller paraguayo en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde nos estuvo informando efectivamente del diálogo que existió entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Paraguay, Cartes. Uh-huh. En ese sentido se abrieron las puertas al diálogo y nosotros por lo menos queremos que desde nuestra bancada estimular, impulsar que se normalicen las relaciones entre Paraguay y Venezuela. Estamos en esa tarea y por eso consideramos importante como un gesto del Congreso paraguayo este pedido que hicimos ayer de levantar la declaración de persona no grata del presidente Maduro como una señal también del Congreso paraguayo para las posteriores discusiones que tenemos que hacer. Ustedes, como bien saben, el Congreso paraguayo siempre se opuso al ingreso de Venezuela al Mercosur. Ajá. Y está toda esa discusión en el ámbito diplomático y en el ámbito jurídico. Y bueno, creemos nosotras que contribuimos en ese sentido a dar señales para restablecer relaciones y sobre todo normalizar las relaciones de tal manera que cuando se presente la discusión de carácter más integracionista, digamos, estén allanadas algunas situaciones que se fueron desarrollando en ese proceso. En gobiernos anteriores, no solamente en el gobierno de Lugo, sino también en el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, las relaciones siempre fueron muy de mucho hermanamiento y de mucho respeto recíproco. Así es que yo considero que estas dificultades que estamos teniendo tanto en UNASUR como en Mercosur, están en proceso de normalización. Por lo menos también ese es el informe que recibimos ayer del canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputada, ya finalmente le pregunto, ¿cuál es el procedimiento ahora a lo interno del Parlamento de su país para analizar la propuesta que ustedes han realizado? Bueno, nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores vamos a convocar al canciller para plantear la situación. Seguramente él va a elevar un informe, digamos, más oficial de lo que ya estuvo comentando ayer en la reunión de la comisión. Y en base a ese proceso de normalización de las relaciones, yo creo que el dictamen que vamos a sacar de la comisión va a ser un dictamen favorable para anular esa resolución que había declarado persona no grata al presidente Maduro. Bien. Diputada, muchas gracias por atendernos esta mañana. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con el pueblo venezolano, un pueblo al que apreciamos y queremos mucho por todo el proceso revolucionario que están llevando ustedes allá, el cariño de siempre, y que sepan que aquí en Paraguay hay gente que respetamos el proceso en Venezuela y que apreciamos todo ese proceso de transformación que están llevando de la mano del presidente Maduro, por supuesto, acompañado por todo el pueblo venezolano. Así es. Muchas gracias. Escuchaban ustedes a Rocío Casco, diputada de Avanza País en el Paraguay, una de las solicitantes de la anulación de la declaración de persona no grata que el Parlamento paraguayo había levantado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 8 de la mañana, 46 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, les contamos de más allá de las fronteras. Miramos el viejo continente. Comienzo contándoles que el material químico que exportó Alemania a Siria no ha sido usado en la fabricación de armas químicas. Esto lo dijo el miércoles la canciller alemana Angela Merkel. La alta funcionaria alemana, aun cuando reconoció la posibilidad de que las sustancias que Berlín envió a Siria pudieran haberse destinado a la fabricación de gas sarín, insistió que estos químicos fueron usados para fines pacíficos. De cualquier manera, Angela Merkel hizo hincapié en que los alemanes tienen abierta una investigación para conocer el destino exacto de las sustancias químicas que enviaron a este país árabe. El gobierno alemán difundió este miércoles un documento en el cual anuncia que entre el año 2002 y 2006 Alemania envió alrededor de 111 toneladas de materiales químicos a Siria y agregó que esas sustancias son susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de gas sarín. Inspectores de Naciones Unidas que investigaron el ataque químico el 21 de agosto en Siria ignoraron las pruebas presentadas en secreto por Damasco. Por tanto, el informe es parcial y necesita continuar las investigaciones. Esto lo estimó el vicecanciller ruso Sergei Rakov. Las autoridades sirias han llevado a cabo por su cuenta un muestreo de investigación que, tras un análisis en términos de posibilidad, evidencia que los terroristas fueron responsables de los trágicos episodios del 21 de agosto e incluso de los ataques perpetrados los días 22, 23 y 24 del mismo mes, dijo el vicecanciller ruso a una entrevista concedida a Russia Today. Más de Europa, el Senado de Italia se acercó el miércoles por la noche a la expulsión de uno de sus miembros, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que enfrenta una condena de 4 años de cárcel por corrupción. El Comité del Senado votó en contra de los intentos de los partidarios de Berlusconi para bloquear la posibilidad de que sea apartado de ejercer cargos públicos. Y el primer ministro de Escocia, Alex Salmond, se mostró el miércoles a favor de la independencia de su país del Reino Unido y reiteró que los escoceses son quienes deben decidir sobre el futuro del país en el referéndum del próximo 18 de septiembre de 2014. Escocia tiene recursos y talante abundantes y puede más que permitirse ser un país independiente, lo dijo el primer ministro de Escocia. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8.48 de la mañana, aparece en el éter de la brújula del sur, Marcos Salgado. Licenciado Ernesto J. Navarro. Más licenciado será usted. Licenciado en cachiporra, pelandrún y estafador, dice el tango. Licenciado en ciencias ocultas y letras opacas. Exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gustó eso. Me gustó esa última, la voy a adoptar. Me voy a hacer una tarjetita de presentación, si me lo permite, que me lo robe así. No. Está hecho en software libre, así que puede... Está hecho en software libre, entonces no se ve bien. Está como desdibujada la tinta. Un gran abrazo a nuestro amigo @Lubrio. Lubrio está hecho en software libre. El entero está hecho en software libre, lo cual tiene que ver con su propia necesidad de escapar por momentos, ¿no? Entonces él dice, no, lo que pasa es que estaba, como estoy en software libre, estaba haciendo un respaldo y me fui, mi amor, le dice, ¿no? Y se hizo un respaldo de sí mismo y salió @BorgesRan. Exactamente, sí. De ahí salió @BorgesRan. Hemos, después de una sesuda y larga investigación, los usuarios y usuarias recuerdan que ya hace tiempo nosotros hicimos la denuncia de que @BorgesRan y @Lubrio eran la misma persona, ya que jamás se los veía juntos. No hablamos del tema durante bastante tiempo, pero no lo olvidamos. No, nunca no. Abandonamos esa investigación. Y ahora dimos con lo que se parece mucho a la respuesta del huevo y la gallina, con perdón de la palabra, Navarro. No, adelante. Que es quién estaba primero. O sea, si @Lubrio o @BorgesRan. Hemos determinado que es @Lubrio, y que @BorgesRan es un respaldo, un software libre... de Lubrio. Había que decirlo, Navarro. No, es lo que hay, esto es Radio Verdad, nuestros usuarios consecuentes lo saben, que nosotros practicamos la investigación periodística. Hay que decirlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la trascendencia del... Sí, ¿cómo que es la cosa? Sí, nosotros hacemos investigación periodística para trascender nosotros, para que la gente nos quiera, nos admire... Y de vez en cuando que alguna señorita, en todo caso, se sienta cautivada por el profesionalismo que demostramos. Cuestión, Navarro, que sabemos ocurre cada vez menos. Es así. Salgado, para que usted vea que esto, nuestro programa llega de forma muy rápida a mucha gente. Sí. Usted está haciendo el comentario y Angélica le escribe, buenos días a Marco Salgado, mi locutor favorito. ¿Qué era, Angélica? Un abrazo. Angélica, que no ha escuchado mucha radio. Se nota. Sí, y por eso lo tiene a uno como favorito. Y debería además, dice además que le pagues lo que le debes por la publicidad. Sí, ¿Qué? Sí. Eso es inminente, el pago es inminente, Angélica, pero nos tiene que tener una paciencia todavía porque estamos resolviendo algunas cuestiones burocráticas. El software libre la está solucionando. Exactamente. Se nos cayó el sistema justo cuando estábamos emitiendo los cheques y ahora está Lubrio tratando de arreglarnos la máquina de contabilidad. Lo que yo no sé es por qué Lubrio llegó con un cortafierro y una masa. A mí me asusta. Creo que su máquina no tiene futuro. En lugar de pequeños destornilladores, ¿no? Y no, él viene, yo te la arreglo. Viene con un cortafierro y una masa. No sé. No le veo futuro. Como nosotros no sabemos nada de informática, circuitos integrados, capacitadores. Yo me quedé, imagínense, en la televisión de válvulas. Así que no vamos a... De tubos. De tubos, sí, exactamente. Esa que había que cuando ya estaba un poco viejo, había que calentarla. Uno iba con una vela. Ajá. Y calentaba la artificialmente. Pura tecnología suramericana. Sí, yo me acuerdo muy bien de mi abuelo Pepe en esas lides, porque nosotros queríamos ver meteoro y entonces él iba y agarraba una vela y calentaba la válvula. Imagínese que yo verlo a mi abuelo Pepe ahí era como decir, este tipo es lo más grande que hay. Bueno, este tipo de la NASA, maneja cohete con una mano. De la NASA. Imagínese, para mí era un poco más que un alquimista, el abuelo Pepe, que lo que hacía era calentar la válvula, Navarro. Le dice Angélica, dígale a Marcos que me dé algo por ser consecuente, por lo menos me merezco un premio por fidelidad. Vamos a ver, Angélica, si media arepa que todavía no se ha engullido el hoyo, podemos colocarla en un papel de aluminio con el lado brillante para afuera y se lo enviamos. Que se quede tranquila, Angélica. Bueno, Salgado, doctor, para que la gente siga quedándose tranquila, le cuento esta historia. Se trata de un banco ruso que le dice a sus deudores lo siguiente. A ver. Atención. No ves salida, suicídate. No, Navarro, no. Es buenísimo, el tipo se quiere quedar con los reales, los clientes en el banco. No, Navarro, no. ¿Cómo es eso, Navarro? Amplíe la información. Sí, le voy a dar más datos para que ustedes profundicen en el análisis. Ajá. Un banco ruso encontró una manera muy peculiar de cobrar las deudas a sus clientes. Les envía tarjetas postales que los invitan a suicidarse si no ven la salida a su difícil situación financiera. Así nomás. El periódico ruso... Ay, ay, ay. Dígalo, dígalo. Komsomolskaya Pravda. Komsomolskaya Pravda, sí. Buenísimo periódico, lo leo todos los días. Es el periódico... de la, o en algún momento fue, no se lo aseguraría ahora, el periódico de la Juventud Comunista de la Unión Soviética. ¿Cómo se llama? La Juventud Comunista era el Komsomol, y este era el Komsomolskaya Pravda. Yo lo que pasa es que como lo leo en internet todos los días, dice kp.com. Yo no sabía, era por eso. Claro, han mejorado mucho en ese sentido. Imagínense que en la época de la Unión Soviética no había... internet, solamente estaba Nikita Khrushchev pegando con el zapato en la ONU. Eso ha ido cambiando, Navarro. Pero ampliemos la información. Bueno, el periódico que ya citamos publicó una historia de un cliente moroso de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Sí, eso queda como yendo para Moscú, pero dobla antes. ¿Antes? ¿A la izquierda o a la derecha? El cartel le avisa. Ahí está, en el cartel. Sí. Fue víctima de una campaña del banco Tinkoff. Una persona, pero esta nota que me envía producción. Sí, producción hacia propósito. Vyacheslav Abramchukov, de 25 años, pidió un préstamo y lo pagó regularmente durante un año y medio, pero debido al todo niveles... con ese apellido. Debido a los altos niveles de interés, se dejó de pagar. 6 meses después recibió una carta de la entidad bancaria que rezaba: no ves salida. El banco está dispuesto a ofrecerte una solución al problema y contiene una imagen que muestra una escena de suicidio. Navarro, qué feo que a uno le manden una carta así, Sí, muy fea la... Pero la imagen da risa porque tiene... Es un dedo. Como el dedo en el micrófono 2. Abre el micrófono 2. Ahí está, la mostramos. Sí. Es un dedo índice al que le pintaron como 2 ojitos y una boca. Y está la foto así en la postal, imagínense. Y del lado del dedo pintaron así con un dedito una mano que sostiene un revólver. Sí. O sea que le dan el arma a todo, ¿no? Todo, la idea completa. La idea completa. Ahora, pero yo lo entiendo. El banco no necesita que este hombre le pague de alguna manera. Sí, pero bueno, pero en el reverso de la postal, no obstante, el banco indica su número telefónico e invita a que llamen para averiguar qué se puede hacer para resolver la situación. Como diciendo, ¿no? Primero la ponen allá arriba y después dice, a ver, bueno, no, pero negociemos, negro. Negociemos. La mamá de producción pregunta que si Marco es el viejito que vino a casa. Qué linda la mamá de producción, Le mando un abrazo. No le puedo decir, mamá de producción, si yo soy el viejito. Van mucho a mi casa, Salgado. Que he ido a la casa... de Navarro y de producción, pero en todo caso he sido uno de los viejitos. Sí, van mucho, mis amigos todos son así. Sí. Y hacemos una mesa de jubilados. Exactamente, tomamos mate, jugamos dominó, pero con porotos, no por plata, por supuesto. No, con caraotas, con granito de caraotas. Con granito, sí, con caraotas. Bien, ¿qué otra cosa tenía por aquí? No, porque... las notas, algo que me manda. No, se lo hace a propósito, producción. Usted y la mamá de producción que está escuchando debe saberlo. Se lo hace a propósito. Le manda notas con apellidos difíciles. Y esta que dice, mujer queda embarazada de un calamar. No, saltémosla. Vamos a pasar esa. Tengo otras historias interesantes. Ajá. Esta que está acá. Un estudiante chino, esto sí es de terror, Salgado. Sí. Ahorita en esta era tecnológica. Ajá. mató a su profesor por no permitirle jugar con su teléfono móvil, Salgado. ¡Navarro, no! ¡Chan! No, este me gusta, Navarro, este efecto. Es así, no. Todo. Es así todo, ¡chan! Y ya. Sí, sí, sí. Pues, sí, a ver, ponlo, sí, nuevo, ponlo nuevo, Luis. Es un chan, es como cuando. Mira, eso es cuando el asesino viene con el cuchillo por el, y aparece de golpe atrás del. Abre la puerta. Del claro, está metido adentro del botiquín del baño. Ajá, nunca, ajá, sabe cómo hacen para entrar en esos lugares. Usted sabe, Navarro, que si la mejor forma de ver una película de suspenso o de terror es bajarle el volumen. Si usted le baja totalmente el volumen, no pasa nada, no se asusta. Claro, ya no te da miedo ni porque nada. Porque la tensión está lograda con la música, ¿se da cuenta? Y con ese tipo de efectos, así como el que usa el hoyo. Que también se lo ponen en la casa cuando a la noche va por la séptima arepa. Pero si le saca el... Mi mamá tiene una teoría. Ajá. Cuando está viendo una película así, se asusta mucho, de repente así como que se incorpora y dice, pero bueno, pero eso, ahí debe haber una cámara grabando eso, tampoco eso es de verdad. O sea, hay alguien ahí que, claro... O sea, está grabando el tipo. Alguien se salvó, sí, esa es buena. Si no, lo que hay que hacer es, todas las luces prendidas... el sillón, el mueble en el que está cómodamente sentado viendo la película de terror contra la pared. Nunca hay que ver, Navarro, una película de terror dándole la espalda a algo que no sea una sólida pared. Mire, la mamá de producción trata de arreglar la cosa y dice que si era el viejito lindo, dice. Ah, sí, sí, sí, ahora venga a arreglarla. Venga a arreglarla. Sí, no sé, le insisto con lo mismo. No sé si era el viejito lindo. Era un viejito lindo. Ahí está. Ella sabrá. Ella sabrá. Salgado, nos tenemos que ir. Loyo nos está haciendo la seña simpática de la hora. Vámonos. Tómese algo, Salgado. Tómese algo para la gripe. Sí, tengo que tomarme un recién casi me clavo ahí un jarabe. Pero cuando voy a ver la fecha de vencimiento, venció en el 2007. No creo que le haga bien. Sí, no sé si... Seguramente no me hará efecto, pero... Bueno, producción se tomó unas pastillas para el mareo que eran del año 85. Ajá. ¿Y cómo le fue? No le pasó nada. No le pasó nada. Sí, porque lo que dicen que pasa es eso, se va el efecto, diría un amigo. Pero bueno, voy a hacer, no sé, una mielcita, algo, para que esta persistente carraspera desaparezca, Navarro. Dígame rápidamente, ¿cuántas personas nos hemos sumado a la campaña a que consigo 1000 chavistas que no les gusta Buena Fe? No, hemos crecido muchísimo. Recuerda que ayer éramos 7. Ajá. Ahora somos 13, Navarro. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. De a poquito. Ahí está, bueno. Seguiremos en nuestra campaña, nuestra cruzada por la verdad. Salgado, exactamente. Buen día, adiós. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, es hora de finalizar el Sálvese, también el programa por el día de hoy. Agradecemos a las usuarias y los usuarios que nos acompañaron durante esta hora. Y nos vamos con un tema del baúl de los recuerdos. Para que se queden bailando. Chau.